9 de la mañana, 18 minutos, y ya estoy en contacto con Lorena Soble, coordinadora de la Oficina de Defensa del Consumidor de la vecina localidad de General Hacha. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Daniela, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo los trata este día de humedad y de lluvia tan esperada? Sí, la verdad que nosotros muy muy felices porque hacía muchísima falta, pero bueno, no ha evitado que nuestra ciudad tuviera problemas, viste que los pluviales cuando llueve mucho de golpe no aguantan, así que hay algunos sectores de la ciudad realmente que tuvieron varios problemas. ¿Cómo estuvo en Hacha? Tranquilo, no ha llovido mucho. Sí hay como una bruma y en este momento está lloviendo, pero muy muy despacio. No tuvimos así chaparrones de golpe ni tantos milímetros. Bueno, eso ha hecho también que no tengamos ningún inconveniente, que solo sea humedad y, bueno, bendecida lluvia para este lado, y para algunos otros lugares como en Santa Rosa, lamentablemente no. Así es, así es. Pero bueno, mientras no haya que lamentar pérdidas grandes, zafamos. Hemos tenido, sí, otras oportunidades, sí, viste, sí. En Santa Rosa, realmente, donde la gente ha sufrido inundaciones, ha perdido la casa y se ha complicado. Sí, la verdad. Ahora hay que esperar que ore, que baje un poco el agua y ya está, si Dios quiere. Bueno, Lorena, la idea era conocer cuál es la situación de la Oficina de Defensa del Consumidor de General Hacha, cuáles son las denuncias que principalmente reciben, si se está controlando el programa Precios Cuidados allí. Contame un poco cómo está funcionando. Dale. Bueno, mira, en principio, si recibimos todo tipo de denuncias, la mayoría son por incumplimiento a los contratos, a la falta de información respecto del comerciante o del vendedor hacia el consumidor. En muchos casos, acá particularmente, creo, en General Hacha, se está dando esta situación de que por ahí los consumidores hipervulnerables, hablamos de los adultos mayores, por ahí tienen muchos inconvenientes y no pueden entender el tema este del funcionamiento de las tarjetas de crédito. Así que siempre estamos tratando de trabajar de manera en conjunto y llevando información a todos los sectores respecto de este tema. Por ahí, no sé si es la falta de información, por ahí no lo veo de esa manera, porque tal vez es el exceso de información que hace que uno muchas veces deje de prestar atención a algunas cuestiones particulares que son muy importantes respecto de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito, cuáles son los descuentos, cuál es el tiempo que vos tenés de uso sin que te cobren, por ejemplo, un cargo adicional. En algún momento no se podía generar la baja de una tarjeta de crédito, hoy sí lo podemos hacer, eso está muy bueno porque evita que si vos tenés una deuda con la tarjeta de crédito la puedas dar de baja, y esa deuda que vas manteniendo la vas abonando, pero no genera intereses punitorios. Después, tenemos muchas denuncias de casas prefabricadas. Han venido a General Hacha hace varios años atrás, hablamos de dos años y medio, empresas de otros lugares de la Argentina a vender casas prefabricadas y, bueno, ahí ha habido una violación a los derechos de los consumidores porque no se han cumplido los contratos ni la información, ni se les ha brindado la información correcta. Estamos trabajando por lo general sobre eso. Bien. Estas cosas no se resuelven, por supuesto, de un día para otro, pero No, por ahí eso también está muy bueno que me lo preguntes, porque las OMIC, las oficinas municipales de información al consumidor, por lo general llevamos adelante un proceso, ¿sí? Encuadrando siempre la falta o lo que sea en la ley de defensa del consumidor, en la ley 24.240, y lo que se hace siempre es, cuando viene el consumidor, es asesorarlo, nos fijamos si se puede tomar la denuncia, porque más allá de que esto sea administrativo, uno tiene que trabajar siempre con documentación que avale lo que el consumidor está diciendo, ¿me explico? Sí. Porque si no, o sea, sería tremendo que cualquiera pueda venir a denunciar a cualquiera. Claro, me enojo con tal con cual y voy y lo denuncio, sí. Sí, Dani, tal cual, ¿viste? Entonces, eso también. Y aparte eso hace también a la eficiencia de la SOMIC, que uno pueda siempre darse cuenta o fijarse si puede o no tomar una denuncia, porque imagínate que si la denuncia no prospera, que si no está el expediente armado como corresponde, es en realidad una pérdida de tiempo respecto de las personas que estamos a cargo de las oficinas y de las personas que estamos trabajando, ¿sí? Por ahí también tiene que ver, por eso digo, con la eficiencia, porque lo que pretendemos es que sea dinámico. El proceso en su totalidad lleva alrededor de 35 o 40 días. Por ejemplo, viene una persona, me comenta la situación, notamos que sus derechos han sido vulnerados, así que le tomamos la denuncia, le pedimos toda la documental que corresponde, se arma un expediente y se corre traslado a la parte denunciada o a las partes denunciadas, y se le solicita que lo emplazamos a que en el término de 5 días presente las pruebas que hacen a su defensa, y ya se fija en ese mismo proveído y en esa misma, cuando uno corre traslado en ese mismo oficio, se lo notifica la parte denunciada de la fecha de audiencia en la que se puede presentar. Por lo general son presenciales, pero también lo puede hacer mediante un escrito. Claro. Y ahí ya se ofrece algo, entonces ya con eso vamos llevando al expediente. Todo eso ocurre en el término de 35 o 40 días. Bien. En el marco de esta tarea y de las estafas, esto de la pandemia que llevó a las compras por internet y todo esto, mucha gente se acostumbró, y por supuesto, así como la gente se acostumbró a comprar así, hubo siempre algún vivaracho que se acostumbró a realizar sus estafas también online. ¿Han tenido cuestiones de esa naturaleza en General H y cómo se resuelven? Sí, hemos tenido muchísimas, Daniela, muchísimas. Nosotros no podemos tomar, en algunos casos, las denuncias por estafas electrónicas. Nosotros los asesoramos que vayan a la comisaría de su localidad. La comisaría toma la denuncia con toda la documentación o las pruebas que puede presentar el denunciante y lo sube, por lo general, a la página del Ministerio Público Fiscal, que va a ser quien va a investigar y va a tratar de resolver la cuestión. Entonces, nosotros, respecto de las estafas electrónicas, por lo general lo que sabemos hacer y hacemos es asesorar. No se han dado tantas estafas en las plataformas que protegen tu compra, que protegen tu dinero. No necesito mencionarlas porque la mayoría de los ciudadanos conocen de qué estoy hablando y seguramente una persona en cada uno de los hogares ha realizado una compra por internet en una de estas plataformas que protegen tu dinero y protegen tu compra. Uh-huh. Que hasta que vos no tenés, por ejemplo, lo que adquiriste, lo que compraste en tu casa y te fijaste, abriste la caja, te fijaste que estuviera todo bien, también tenés el botón de arrepentimiento, lo podés devolver. Hasta que vos no confirmás que tenés lo que compraste en tus manos, el vendedor no recibe el dinero. Bueno, en ese caso no se han dado prácticamente denuncias. Sí, se han dado denuncias y hemos tenido que asesorar a personas que realizan compras por redes sociales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram. ¿Cuál es el problema más grande en esas cuestiones? Que la transacción es pura y netamente, por ejemplo, entre vos y yo. ¿Sí? Porque es una red social, no es una plataforma de compra o de venta. No tiene ningún contrato, no tiene nada que avale lo que vos estás comprando, ni tampoco lo que te va a despachar la otra persona. Nosotros siempre les decimos que no sabemos quién está detrás de la computadora. Y el tema de las billeteras virtuales han complicado también toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una billetera virtual. Entonces, podemos hacer una transacción. Vos, por ejemplo, ahí en Santa Rosa, yo aquí en General Hacha, me contactás por Facebook porque yo vendo algo. Resulta que soy una estafadora, no vendo nada de lo que te digo, sino que la intención mía es hacerme de tu dinero. Te ofrezco que vendo tal cosa, vos me lo compras. ¿Qué es lo que se hace siempre? Se abona el producto antes de que yo te lo envíe. Claro, te hago una transferencia, entonces cuando claro. Vos recibís el pago, decís, ahora te lo envío, jaja. Sí, y te... Ay, claro. Me haces reír, sí, es cierto. No, es tremendo, ¿viste? Lo que pasa que eso no tenemos manera de controlarlo. Por eso lo que nosotros pedimos cuando ha sucedido acá en General Hacha, ahora está bastante tranquilo, pero lo que ha sucedido acá en General Hacha, bueno, ha sido tremendo porque hasta por teléfono diciendo que tenían un ser querido secuestrado, bueno, ha sido tremendo. Entonces, ¿qué es lo que le pido yo a las personas, por lo general, que asesoro? Que hagamos una acción comunitaria. ¿A qué me refiero con esto? A que demos a conocer, mediante los distintos medios de comunicación, lo que le sucedió, y que demos a conocer la identidad de quien la estafó o lo estafó, para que otras personas no sean estafadas. Yo creo que si armamos un círculo, un cordón, donde todos manejemos la misma información, nos podemos cuidar a nosotros mismos sin tener la necesidad de tener que estar recurriendo a la SOMIC o pidiendo información cuando ya el hecho fue consumado, la estafa fue consumada y prácticamente no hay posibilidades ni de recuperar el dinero ni de hacerse del bien. Claro. Claro, sí, correcto. Porque además me imagino que la sensación de vulnerabilidad que siente cada uno y se pone a pensar, yo qué cuentas le di, qué le figuró en el coso, qué le mandé, qué datos tiene, realmente es una sensación espantosa para el que fue estafado de esta manera. Sí, justo te iba a decir, la gente por ahí ha venido a la oficina o me llaman o me mandan mensajes. Y uno se siente muy tonto, ¿viste? Porque en realidad te parece que nunca te va a pasar y te pasó. Y no tiene que ver con los consumidores, por ejemplo, hipervulnerables, porque ha habido mucha gente joven que también la han estafado. Con este tema de la pandemia y todas las consecuencias laborales y económicas que ha traído, que ha acarreado la pandemia, ha hecho que mucha gente quiera emprender un negocio independiente propio, ¿sí? Ser uno dueño de su propio negocio independiente, poder comercializar algo y hacerle una ganancia para contribuir en el hogar. Bueno, eso ha hecho que muchas veces los estafadores que están a la orden del día se aprovechen de esa situación y te ofrezcan, por ejemplo, no sé, 20 termos con 20 mates a un precio irrisorio y uno en la necesidad, porque juegan con tu apuro y con tu necesidad, uno en la necesidad de tener un dinero extra para poder colaborar en el hogar, te terminan estafando. Sí, es tremendo porque más allá de la ilegalidad, de lo mal que está estafar a alguien, cuando se estafa a quien realmente está desesperado por conseguir algo, por conseguir un mango, por llevar un plato de comida a la mesa de su familia, es tremendo porque no solamente te estafan desde lo económico, te estafan desde lo humano, es una estafa al alma. Y desde lo emocional. Sí, sí, absolutamente. Lorena, bueno, dado a conocer esto, lo que necesito que me recuerdes, me reiteres, es cuáles son las recomendaciones para los vecinos de Hacha, a dónde tienen que comunicarse o a dónde tienen que ir para más información. Bueno, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 horas. Tenemos la oficina en el Zoom del Oeste, que está ubicada en la calle Martínez de Hoz y General Alvear. Se pueden comunicar también con la oficina por email, lo pueden hacer a defensa del consumidor generalhacha.gov.ar o se pueden comunicar al teléfono celular 2952-401218. Y bueno, las recomendaciones son, en especial, estar atentos, fijarse cómo uno hace las transacciones. Yo siempre les pido que no realicen compras por Instagram o por Facebook o por ninguna red social, porque no tenemos forma de ver quién está detrás de la computadora y si realmente va a cumplir con su parte del trato, digamos. Así que más que nada es eso. Y bueno, después, si alguien ha sido estafado o lo estafan, que no duden en acercarse hasta la comisaría de su localidad y ahí le van a brindar incluso más información sobre cómo sigue el trámite, que probablemente lo deriven a la fiscalía. Y si no pueden comunicarse, la gente de General Hacha puede comunicarse también conmigo para que los pueda asesorar respecto de este tema. Bien. Estoy a disposición. Perfecto. Lorena, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Tenés ya el teléfono de la producción. Nos vas a estar enviando cualquier información, cualquier cosa que necesites difundir. Muchísimas gracias. Que tengas buen día y un abrazo enorme a la gente de Hacha. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo para todos ustedes. Que estén muy bien. Y bueno, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. El placer fue mío.